El 19 de julio celebramos a Santas Justa y Rufina, dos santas cacharreras, y me explico ahora. Resulta que estas dos hermanas, Justa y Rufina, nacieron en el barrio de Triana, en Sevilla, en la segunda mitad del siglo III. Su padre era pagano, pero ellas habían sido educadas en la fe cristiana gracias a la influencia de una persona cercana a la familia. Sus padres eran alfareros y tenían una tienda de cacharros, de ahí eso de las santas cacharreras. Cuentan que un día entró un individuo a la tienda pidiendo donativos para la imagen de un ídolo que llevaban en las manos. Las chiquillas se negaron y el caballero, enfadado, comenzó a destrozar todo lo que había en la tienda. Las dos hermanas no tuvieron otra que agarrar el ídolo y se lo hicieron pedazo delante de sus narices. Ese lío llegó a oído del gobernador, que detuvo a las dos hermanas por alborotadoras y por cristianas, y comenzaron a torturarlas. Justa murió en la cárcel de agotamiento por todo lo que le hicieron pasar, y Rufina fue arrojada a las fieras, que la verdad se portaron con ella mejor que se habían portado los humanos, porque no les hicieron nada, porque parece ser que le daba pena a las fieras. Así que unos verdugos le cortaron la cabeza y quemaron sus restos. La que liaron estas dos adolescentes, ¿verdad? Pero por defender la fe. Pues con ella me despido de ti. Hasta mañana aquí en Diócesis TV.